Inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Y bueno, comenzamos con este pedacito, digamos, del final de esta marcha y de este acto que nos pareció que es parte también de nuestro programa, que no, ¿por qué no? Uh-huh. Que así debía ser. Así que, bueno. Quizá nuestros oyentes, como empezó un poco más tarde el programa, pongámoslo en autos, uh-huh. De que es algo que se organizó hoy porque hay integrantes de la APDH, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza, fundamentalmente Pablo Pimentel, que es uno de sus dirigentes, uh-huh. Que está siendo amenazado, calumniado y denunciado justamente porque él y todos los que están trabajando allí en La Matanza lo que vienen haciendo es defendiendo fundamentalmente a los chicos más vulnerables de ahí de la zona, que son usados, amenazados y en algunos casos asesinados o desaparecidos y asesinados como Luciano Arruga por la policía de la provincia de Buenos Aires, que los obliga a trabajar para ellos, a robar para ellos, y los chicos que se niegan porque no quieren hacer eso, si no quieren tener una vida honesta y decente, bueno, les hacen pagar las consecuencias. Uh-huh. Este acto se hizo ahí hoy en la Plaza de San Justo, bueno, aquí la retaguardia y Red Eco Alternativo, dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, hicieron toda la transmisión de esta, uh-huh. de esta jornada y de esta marcha. Y como siempre cubriendo lo que los medios de desinformación, como vos decís, Luis, uh-huh. cubren. Así es. Bueno, y aquí estamos en un 18 de mayo, y es cierto, estamos de vuelta de nuestras vacaciones, que hemos merecido y hemos disfrutado, y que iremos contando a lo largo de este programa. Eso de merecido corre por nuestra cuenta, nada más, ¿no? Absolutamente. Exacto. Absolutamente. Uh-huh. Yo me las merecía, vos, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Yo, pero ni dudarlo. Y por el otro lado, iremos contando en este programa, decía, y en el próximo, nuestras vivencias, lo que hicimos. O sea, no nos fuimos en un paquete turístico como muchos de nuestros amigos argentinos hacen, sino que hicimos, bueno, otro tipo de turismo, un turismo de casa de familia, de estar más con la gente común, como si vinieran a mi casa y se quedaran en mi casa. Y hicimos nada más que 4 días de callo, digamos, de capitalismo a su máxima expresión. Pero con sus particularidades. Pero que no fue tan así, ¿eh? Con que sus no particularidades cubanas. Sí, tenemos anécdotas y demás. Lo que sí quedó. Está bueno compartir. Lo que sí quedó bien claro, que hay algo que es universal más allá de los sistemas políticos, ¿no? Uh-huh. Los mosquitos están en todos lados. Ah, sí. Sí, sí, sí. Los mosquitos. Cuando llueve y se junta el agua, y vieron que hablamos del dengue y las infecciones y bla, bla, bla, bla. Papuchi. A ver, imagen. Todo mi cuerpo, casi todo mi cuerpo expuesto, untado con repelente. Tomo un teléfono público y empiezo a marcar. ¿Dónde estaban los mosquitos? En la uña. ¿Pueden creer que en la uña que yo marcaba, o sea, con el dedo que yo marcaba los números del teléfono, se me posaban los mosquitos en la uña? ¡Papuchi, pobrecitos! Me querían picar la uña. Pero bueno, los mosquitos y las otras cosas que pasaban con los mosquitos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaba con los trabajadores y los mosquitos? ¿Qué pasaba con la gente común y los mosquitos? Los turistas pagábamos 10 cuc. O $10 y comprábamos un repelente. lo cual era... ¡Ay, no! ¡Está! ¡No, no, no, por favor! ¡Por favor! Nos persiguen, nos persiguen. Así era, así es más, era. Así es más, era. Después que nos fuimos del lugar de los mosquitos, teníamos la sensación de que nos seguían picando. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, tenemos muchas cosas para contarles, cosas también de la ciudad, temas que nos habían quedado pendientes de programas anteriores, porque uh-huh. bueno, también con mucha información no llegamos a hacer, esperemos hoy llegar con nuestra amiga la doctora Cavazzo. Así que si les parece, si a Julio Pardo en la M690 y aquí en www La Retaguardia, nuestro amigo Fernando Tevele, que hoy nos opera. Sí, digamos que nos opera porque justamente Natacha, que es uh-huh. la operadora, estuvo hoy porque es parte de familiares y amigos de Luciano Arruga, justamente allí en el acto que mencionábamos en La Matanza. En La Matanza. Entonces, hoy Fernando Tevele es el que bien. Está. Y si le parece operando. A Fernando, yo elegí un tema muy a propósito, por lo menos para vos, Luis, y para mí, para el día de hoy. A ver si lo podemos escuchar. Sin saber, por el hechizo cautivante de volver, no sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser, me reconozco en la costumbre de volver, a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad, no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. También tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. Ya ves, no puede ser si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. Y es así, yo soy de aquí, de otro lugar no puede ser, dice Eladia Blázquez. Y es así, amigas cubanas que nos hicimos me decían, ¿no te vendrías a vivir a Cuba? Y yo las miraba y les decía, no, porque mi ciudad es Buenos Aires. Y entonces se me ocurrió con una frase y ellas se quedaron pensando en que en mí, dije, en mi Buenos Aires están todos mis vivos y todos mis muertos. No me puedo ir de Buenos Aires. Uh-huh. No hay, es mi lugar. Es mi ciudad. Me encanta Cuba, voy, vengo, me encantaría. No me gusta tanto el avión, bueno, como estas cosas, puedo ir a Barcelona, es otra cosa. Bueno, pero no sé, será esto que dice Laia que está embrujada. No sé si está embrujada, pero lo que sí es cierto es que esta ciudad para mí sí existe y es Exactamente, donde coexisten todos mis vivos y todos mis muertos. Sí, yo creo que tampoco me iría. ¿No? No. Me quedaría acá. Yo soy porteño. Sí. Bicho de ciudad. Sí, sí, totalmente. Por eso me pareció que este tema era el tema justo para nuestra vuelta, Luis. Muy bien. Siempre se vuelve a Buenos Aires, por suerte. Por suerte. Un cortecito, por ahí quizá ya la pauta y volvemos. Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por www.laretaguardia.com.ar, por la M690. Y sabes que podés volver a escucharnos a través de La Retaguardia martes y sábados a las 13 horas, los domingos a las 17, los jueves a las 19. Perdón, también, perdón que me meta. Sí, Fernando Tevele. ¿Pueden probar de vuelta el Oíd Mortales, uno por cada canal? Bueno. Oíd. No. Mortales. No, pero anúncienmelo como siempre. Ah, perdón. Entonces estamos en otro programa de Oíd Mortales. Listo, quería volver un poco. Ah, bueno, muy bien. Si nos quieren volver a escuchar, El Aprendiz Medios, los martes a las 19, y si no, a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, .org.ar, los miércoles a las 20. Desde ya que este programa, y no sé si lo va a poder escuchar al mismo tiempo, se lo vamos a dedicar, vamos a empezar a dedicárselo a algunos de nuestros amigos cubanos que los están escuchando, y algunos de nuestros amigos no cubanos, extranjeros, que también nos van a estar escuchando, porque es como que la cosa se va extendiendo y de repente nos van a escuchar en Escocia, mira vos, nos van a escuchar en Irlanda, mira vos, nos van a escuchar en Cuba, y al primero que se lo vamos a dedicar es a Adrián Elizalde Soto, músico, trompetista, ex trompetista de Fito Páez, al estado acá en Buenos Aires, o sea que él nos acompañó como cubano, pero conocía mucho de nuestra idiosincrasia. Nos ayudó un poquito hasta con la música, que vamos a escuchar en un ratito, si podemos, que no es tan fácil. Y yo digo que, bueno, para que vayamos sabiendo, no sé si nos va a escuchar al mismo tiempo, porque internet es muy complicado. En Cuba. En Cuba no hay, prácticamente hay en. No. Solamente en las oficinas de la empresa estatal de comunicaciones, donde se accede a internet por intermedio de una tarjeta, como era antiguamente o al principio de las privatizaciones en Argentina, con una tarjeta donde se cargaba un crédito, se ponía una clave, entonces así te dan o media hora o una hora, y el valor son 6 CUC, que serían 6 euros, digamos que entre así, 60 y 65 pesos. Allá un poco menos, la equivalencia de un CUC es igual a un euro, es un poco menos, el dólar es un poco menos que un CUC, y la moneda nacional cubana es el CUP, que son 25, un CUC, que es la moneda que se maneja un CUC, los extranjeros, un CUC. 25 CUP. CUP. Y el salario promedio de un trabajador cubano ronda entre los 10 y los 30 pesos cubanos. O sea que es muy muy poco, y lo que nos comentaban, sí, no les alcanza. Imagínense que con 30 CUP es un CUC y medio. Sí, no es nada, va. Básicamente no es nada, y sobre todo. Y son no profesionales nada, la mayoría. Sobre todo no es nada cuando uno habla de comida, ¿sí? Cuando uno habla de comer. No es nada. Bien, acá Fernando me decía que había una idea de que parece que Chávez iba a tirar una fibra óptica para ofrecerles internet a Cuba. No, estuvimos el 1 de mayo y estaba Maduro allí en la marcha, pero la fibra óptica no llegó nunca. No. En realidad, por lo que estuvimos charlando con cubanos que ven el tema de la apertura o de estas negociaciones con Estados Unidos, ven y creo que además va a ser uno de los primeros temas a discutir y a negociar el tema de la informática, porque digamos que además allí no hay ley que rija las relaciones y el tema de la informática. Entonces, por ejemplo, allá, si hay alguna persona que por X circunstancias tiene acceso a internet por su trabajo, su profesión, que son los menos, lo que hacen es entrar a internet, por ejemplo, bajar a YouTube, por YouTube bajar películas, bajar temas musicales y demás, y lo revenden, ¿no? Lo graban. Y como no hay piratería, porque como no hay ley, no es ilegal. No hay ley de propiedad intelectual, digamos. Claro, no hay ley de propiedad intelectual tampoco. Entonces, no es ilegal. Y bueno, hay algunas personas que lo que hacen es dedicarse a eso y se generan un pequeño dinerillo a través de eso. Nosotros decimos changa. Claro. Pero la changa a veces resulta más grande en cuanto al monto que el trabajo oficial, el trabajo estatal. Y desde ya, y hablando de internet y todas estas comunicaciones, también este programa va a ir dirigido a dos amigos más, que son Giriam, que es periodista de Radio Rebelde. Es la editora responsable de la página web de Radio Rebelde en La Habana. Y a Leonardo, que es su hijo, y que son dos encantos de personas, y que seguiremos viéndolos y viendo cómo podemos hacer para hacer una vaquita y que se vengan algún día. Y ya que está acá, hagamos la propaganda que, o digamos aquí que en Cuba hicimos propaganda por la retaguardia, porque hemos dejado sticker de la retaguardia. Por todo a lado. Todas estas personas que estamos mencionando, le hemos dejado sticker, también de otras voces, otras propuestas. Es más, los argentinos nos reconocían por la remera que decía Red Nacional de Medios Alternativos. Ah, sí, porque tenía una remera en algunos así momentos. Así que sí, sí, hemos juntado así como oyentes a lo largo y a lo ancho de la isla. Pero de otros lugares, que también estaban de turistas. Y digamos también que de Argentina también se han llevado, porque había gente de Rosario, había gente de Mendoza. De Mendoza, que estuvimos Agustín, con ellos. Agustina. También, bueno, uh-huh. Se han llevado también este sticker, así que anda por allí. Vamos a dejar de hablar de nuestro viaje, Luis, porque por ahí la gente se cansa. Y vamos a tomar un tema de salud, importante, un tema de salud que tiene que ver con nuestros hijos y con nuestros nietos y con nuestros niños, un tema de salud que tiene que ver con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque es algo que se relaciona con los hospitales del gobierno de la ciudad. Y vamos a escuchar entonces en una primera parte a la doctora Cavazzo, que tiene que contarnos algo acerca de la salud visual de los chicos. Vamos. Estamos con la doctora Alicia Cavazzo, ella es médica oftalmóloga del Hospital Pirovano y referente de la red de pesquisa oftalmológica neonatal. ¿Es así, doctora? Así es, buen día. Bueno, esta charla que estamos acá con la doctora Varela era para informar sobre lo que se hace a los recién nacidos sanos, que es una pesquisa sobre lo que nosotros llamamos el reflejo rojo que presentan los chicos recién nacidos, de los cuales es importantísimo tener en cuenta, porque al no presentar este reflejo rojo puede haber patologías congénitas, como por ejemplo la catarata congénita, el glaucoma congénito y otras patologías que vienen asociadas, en algunos casos, a las enfermedades de base que pueden padecer las mamás durante el embarazo. Bien, entonces, a todos los bebés nacidos en la República Argentina, dentro de lo que es la pesquisa neonatal, se les hace un estudio para la vista, para detectar estas enfermedades que son enfermedades graves. Efectivamente, porque comprometen la visión de los niños recién nacidos y su posterior desarrollo de la visión, porque es muy importante el desarrollo visual de los chicos desde que nacen hasta los 6 meses. Es un periodo crítico en el cual los niños van desarrollando su visión. Los ojos de los chicos crecen desde que nacen hasta que tienen 6-7 años.

Más adelante, los chicos pueden desarrollar algunas patologías de refracción, como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, pero eso no es lo que influye en el desarrollo visual específicamente, sino que acompaña en algunos casos algún pequeño defecto que pueden tener los niños, pero solucionable con un par de anteojos. Eso se detecta, o sea, después del reflejo rojo, el próximo paso, la próxima evaluación que hay es al ingreso escolar, ¿no? Puede ser un poquito antes. Tenemos técnicas para los niños preverbales antes de los 2 años y tenemos técnicas para los chicos que ya saben hablar y los podemos interrogar y podemos detectar a ver si el niño tiene algún defecto. Algunas familias tienen defectos visuales, como por ejemplo el astigmatismo, que hacen que los niños puedan tener un problema de visión de vuelta, que se corrige con los anteojos, pero también hay que detectarlo precozmente para un buen desarrollo visual. Bien, le agradecemos entonces a la doctora Alicia Cavazzo. Ella nos estuvo hablando de, perdón, de la salud auditiva, de la salud visual, perdón, de nuestros chicos. Y volviendo un poquito al tema cubano, mientras cenábamos en la casa de nuestro amigo Adrián, con su hermana Madis y Adalberto, su cuñado, y veíamos un poquito de tele, aparecía, bueno, había mucha, hay mucha movida cultural en Cuba, eso es también algo muy fuerte. Empezó a aparecer música y a mí me llamó la atención porque nuestro amigo dijo, estuve absolutamente enamorado de esta mujer. Y era un recital de una cantante cubana que la verdad yo no la conocía, no sé si alguien la conoce, pero tiene una voz divina que se llama Argelia Fragoso y que es una morocha preciosa. Y digamos, si bien nosotros muchas veces pasamos música en alrededor de alguna fecha, como qué sé yo, ayer fue por ejemplo la fecha en que había nacido Luca Prodan, o no sé, hay otros cantantes, alguno de los Ramones o de AC/DC, pero bueno, ahí vamos a darle, estamos en otra onda, estamos en la onda caribeña, en la onda cubana, así que si gracias a la magia de Fernando vamos a traerla a Argelia Fragoso en un tema de Fito Páez, que es La Despedida y que es una versión preciosa de este tema y con una voz dulcísima de Argelia Fragoso. Algo se detuvo en punto muerto y fue tan grande ese silencio, fue tan grande el desamor. Restos de un navío que encallaba, yo te quise, yo te amaba, no sé bien lo que pasó. Cuando los jazmines no perfuman, cuando solo vemos bruma, cuando el cuento terminó, todo nos parece intrascendente, no es cuestión de dado de suerte, de esto se trata el amor. Tengo que correr, tienes que correr a toda velocidad, a toda velocidad. Veo tus pupilas descubriendo algún chagal en el invierno, creo del 83. Yo estoy a tu lado revolviendo, ordenando libros viejos que leí pero olvidé. Besos de tu madre en el teléfono y la lluvia en el espejo que me ayuda a verte bien. Oigo tu sonrisa que ilumina el estudio y la cocina entre las copas y el café. Tengo que correr, tienes que correr a toda velocidad. Precioso. ¿Les gustó? Sí. Me parece así como... Es la música para el balazo, como digo yo, ¿no? No es para limpiar esta música. Pero es como una cosa así, como un peluchito, una cosa. Un apapachamiento, una cosa así. Nada, espero que les haya gustado esto que compartimos. Tenemos y, más música porque también hay... Para pasar salsa, alguna música. Por supuesto. Música. Y nos vamos a ir, o sea, el último de tema baile. Que hemos bajado es un tema de Benny Moré, que es un famosísimo músico cubano que era de Cienfuegos, de la ciudad de Adrián. Y nos vamos a ir con un tema más así cachengue, más cachonguito, para, no para el balazo, sino para limpiar la casa, como digo yo, ¿no? Y cuando le contaba a Adrián y a los cubanos que para mí la música se dividía en eso, decían que es cierto, que ellos también creen que hay música muy entretenida y otra que no. Bueno, hacemos como una pequeña pausita y ya estamos de vuelta. Hoy mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y contame, Luis, ¿qué tenés ahí de la ciudad? ¿Pasa algo con el transporte público? Estas semanas que no estuvimos y que no teníamos una comunicación fluida o una información fluida con lo que estaba pasando en Argentina, bueno, llegamos hoy por la mañana y nos encontramos. Cuando veníamos por la autopista, ¿recordás que hubo un trayecto más allá de la congestión normal que hay en la autopista Riccieri y en la autopista Perito Moreno y en la 25 de Mayo, cuando se bifurca y se une la 25 de Mayo con la Perito Moreno, que vimos que había varios trabajadores ahí, una obra muy grande, puentes, carriles que iban para un lado y para el otro? Eso hace rato que está. Bueno, vos sabés que hoy justamente nos enteramos que por esa zona, que es Villa Soldati, y que específicamente abarca las calles Perito Moreno, Subiría, Eva Perón y La Carra, en principio para el mes de julio va a estar terminada la nueva terminal de ómnibus. Ajá. Lo que va a hacer, va a descomprimir aproximadamente en un 40% el flujo de micros que salen de la estación Retiro. La verdad que es, si sale bien, es una buena iniciativa, porque todos lo sabemos que, por ejemplo, cualquier micro que te lleva de Retiro para la, por ejemplo, para la costa atlántica, para cualquier localidad del sur o la provincia del sur del país que van en micro, aproximadamente te perdés solo de recorrer todo ese trayecto de Retiro hasta agarrar la ruta, fácil una hora y media. O sea que Con esto lo que va a hacer es aliviar bastante y además reducir ya el tránsito caótico que hay por la parte de Paseo Colón, por el Bajo, donde hay a los micros se suman la infinidad de camiones también que vienen de todas partes del sur de la provincia de Buenos Aires y van con esos inmensos contenedores hasta, hasta el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Y allí, bueno, lo que dicen el jefe de gobierno Mauricio Macri, aparentemente por lo que hay la información ayer junto con el jefe de gabinete y flamante candidato a jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, porque nosotros nos fuimos el día siguiente de las elecciones y los resultados, si bien estaban ahí más o menos conocidos como habían sido, no teníamos los datos definitivos. Y bueno, Rodríguez Larreta es el que quedó de candidato por el PRO a jefe de gobierno. Bueno, te cuento que la estación va a tener 48 dársenas y 51 boleterías. También va a tener paradas para taxis, refugio para 15 líneas de colectivos urbanos y, por supuesto, va a funcionar todos los días, las 24 horas del día. Va a haber locales comerciales, va a haber una plaza de estacionamiento para 400 autos. Y, bueno, parece que le encontraron un uso un poco más más útil a la Policía Metropolitana, porque va a estar custodiado en un destacamento interno por la Policía Metropolitana. Bien. Son esas cosas que uno no sabe si es para bien o no sé. Bueno, supuestamente sí, porque también, si esto está previsto, la estación va a tener una conexión directa con la estación La Carra del subte, el subte que va hasta la estación en Bolívar, ¿no? Bien, yo quería comentarte con respecto a la ciudad de Buenos Aires que mañana, martes 19 de mayo, mañana martes 19 de mayo, estoy un poco con los días, comienza el primer encuentro metropolitano de la Red de Salud Mental. Este primer encuentro en la ciudad de Buenos Aires inicia una serie de jornadas centradas en divulgar los aspectos científicos de la intervención en cuatro problemáticas cotidianas de la atención en el sistema de salud público, ¿sí? Así que, bueno, serán jornadas que se van a ir dando cada 15 días durante 2 meses. Esto va a ser de 9 a 15:30 y el lugar de encuentro es la Avenida San Juan 3255. Mañana, en este horario, que dijimos de 9 a 15:30, se hablará sobre trastornos de conducta en la práctica infanto-juvenil cotidiana. Así que sobre este tema, si al que le interesa, lo vamos a ir teniendo al tanto. Y algo que hoy no vamos a tener tiempo de desarrollar, obviamente, pero que tiene que ver con esta semana, pero seguramente será para la semana que viene que lo contemos. En realidad, ayer, 17 de mayo, fue el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Y nosotros pudimos compartir también en Cuba qué es lo que ocurre con este tema, qué es lo que ocurre con las chicas trans, si se pueden operar, si la salud pública las resguarda como a los otros ciudadanos. Pudimos estar con algunas personas de allá de sus distintas asociaciones y ellos compartieron esta y hacían esta marcha también allá en Cuba. Ayer se hacía la marcha del orgullo gay. Exacto, exacto. Pero es una marcha que tiene que ver, digamos, con el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que hace 25 años la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Por eso es el día, ¿no? Y hasta el 23 de mayo, y durante prácticamente las 3 semanas que estuvimos nosotros, se estuvo desarrollando las séptimas jornadas de lucha contra la homofobia, donde ahí hubo en varias ciudades de Cuba distintas actividades, ¿no? Charlas, paneles, actividades culturales, sí, artísticas. Por eso yo decía, para la semana que viene, vamos a poder escuchar el audio de una de las personas que, que entrevistamos allí. Estaría bueno. Bueno, y vos tenés algo más. Sí, porque esto ya es falta poquito por si quieren anotarse. Jornadas de atención primaria de atención de salud que corresponden al área programática del Hospital Pirovano se van a hacer los días 28 y 29 de mayo, ahora ya en este mes. Es atención primaria de la salud, afianzando estrategias en pos de los objetivos del milenio. Así que quienes quieran asistir pueden hacerlo 28 y 29 de mayo en el Hospital Pirovano, Monroy al 3500, durante el horario de la mañana, ¿sí? Uh-huh. Sí, Luis, ¿vos qué me decías? No, te iba a comentar cómo se llamaba esta chica cubana que cantó recién. Argelia Fragoso. Bueno, para aquellos que no pueden ir a Cuba a escuchar Argelia Fragoso, escuchar bolero, lo pueden hacer aquí en La Múnich, ahí en la costanera, costanera sur, en Avenida de los Italianos 851, porque hay tardes de bolero en La Múnich. Es una cantante europea que se convierte, es una representación, pero con cantantes, que se convierte en la maestra de dos jóvenes rioplatenses. Dice, con ella descubren las bellas melodías del viejo mundo al tiempo y ellos se ocupan de hacerle conocer la música que aman, el bolero. Ahí va a estar Silvia Antonia, soprano, Patricia Ducé, soprano, Antonio Seguane, tenor, Carlos Kaufman en piano, y eso es todos los domingos de mayo a las 17:30 horas, con la verdad una entrada muy económica de 10 pesos. Es en el edificio de la Múnich, si lo recuerdan, ese histórico y viejo edificio que está allí cerca, un poquito antes de la estatua de Lola Mora, en la Avenida de los Italianos 851. Así que si los que quieren escuchar boleros y no pueden ir a Cuba, que es uno de los... Pues es que eso también nos comentaban, ¿no? Es una discusión que hay si el bolero es de Cuba o es de México. Ellos dicen que es de Cuba. Obvio. Pero, los mexicanos dicen que es de México, obvio. Exactamente. Pero bueno, aquí sin irse a México, sin irse a Cuba, se pueden ir a la Múnich en la costanera sur. Muy bien. Y acá me agregaba Fernando que es cierto, en Cuba todo el tema de la diversidad está muy apoyado por la hija de Raúl, por Mariela Castro. Y ella es la que acompaña el colectivo de chicas y chicos, o sea que tienen, digamos, van con el as en la mano, digamos, ¿sí? Si va Mariela adelante, es como una figura representativa que puede ayudar a que esto... Ya vamos a contar la semana que viene cómo está, en qué situación está. Bien, saludando a todos nuestros amigos argentinos, sobre todo a Julio Pardo en la M690, acá Fernando en la Retaguardia. Vamos a ir terminando, porque después viene el doctor Alfredo Grande, pero contando que conocimos a un músico que si bien está muerto ya, pero es como es el representante aparentemente de los cantantes y compositores cubanos y que se llama Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez. Ese es el nombre completo, pero en realidad se lo ha conocido siempre como Benny Moré. Si ustedes caminan Cienfuegos, se van a encontrar con la estatua de Benny, que pareciera que también está caminando y que uno bueno, puede sacarse la foto. Benny Moré nació en agosto de 1919 y fallece en La Habana el 19 de febrero de 1963. Es conocido como el bárbaro del ritmo o el sonero mayor de Cuba, cantante y compositor cubano. Además de un innato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Moré fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son, el mambo y el bolero del que recién hablábamos. Así que, si no querés contarme algo más, Luis, podemos decir a nuestro amigo Fernando que nos vamos a ir yendo con un tema que este sí sería movidito y para limpiar o para moverse, que es bonito y sabroso. Y como este programa... bonito y sabroso como este programa que fue Oír Mortales. A bailar, muchachos. Ahí va.